Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Pues muy buenas, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva. Ya sabéis que es esa radio que trata de emitir a través de internet para subvertir conciencias y que ya hace tiempo emite también a través de las ondas, a través del 107.5 de la FM, a través de Irola Irratia. Una de las constantes en nuestras emisiones es la solidaridad con las personas que están sufriendo operaciones represivas, desde planteamientos libertarios, incluso en ocasiones nos acercamos también a personas que desde planteamientos antiautoritarios están o han tenido problemas represivos con el Estado. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Jan Girona, si no me equivoco, a una de las compañeras que está trabajando en el grupo de apoyo a Nuria Pórtulas. Muy buenas, compañera. Hola, muy buenas. Pues como te hemos presentado, quizás lo primero que te pediríamos es que nos pusieras un poco en antecedentes. ¿Por qué tenemos que hablar ahora de Nuria? ¿Qué es, cuándo y dónde comienza la operación represiva que se ha realizado contra esta compañera? Bueno, esto se remonta en el 2007. A Nuria la detienen en el 7 de febrero del 2007. Lo único que la historia os la tengo que contar un poco es un poco anterior, porque bueno, el caso de la Nuria, como es como la nuestra, ¿no? Nosotros estamos llevando una campaña de apoyo a una persona que está llevando un proceso que tiene un proceso represivo, pues Nuria estaba haciendo lo mismo, estaba llevando la campaña de un compañero suyo que también estaba llevando un proceso represivo, ¿no? Entonces la historia comienza antes. Este chico es un chico también de aquí Girona, de Sarrià de Ter, que sí, bueno, lo empujaron en Italia por lo que sería por banda armada, que allá es agrupación subversiva, me parece que es. Entonces, este chico le imputaron, bueno, tenía un juicio pendiente, que era por la quema de unos coches que serían como el equivalente de la Renfe allá en Italia. Pues estos coches, bueno, querían hacer una denuncia por toda la extradición que se estaba llevando de la gente inmigrada en Italia. Pues le imputaron estas quemas a este chico, a Joan, y entonces, fue detenido aquí en Girona porque estaba en busca y captura. Y Nuria estaba llevando la campaña de este chico. Este chico lo detuvieron aquí en Girona en enero, ahora no me acuerdo la fecha, pero en enero del 2007. Y poco después, a raíz de esto, empezaron un poco la persecución. No la persecución, sino la operación represiva contra Nuria. Bueno, el seguimiento. Ajá. ¿Vale? Empezó el seguimiento a Nuria por parte de los Mossos de Escuadra, ¿vale? Nuria un día fue a una manifestación en Aquinulot y bajando en un hipotético control rutinario le cogieron una libreta. En esta libreta tenías unas anotaciones y no se la devolvieron. No la detuvieron en ese momento, la dejaron pasar, y al cabo de una semana fue cuando detuvieron a Nuria. Entraron en casa de sus padres, en el centro social donde ella participaba, en su casa cogieron lo típico del material informático que tenemos todos, las pegatinas, fanzines, libros, de todo. Y bueno, os cuento esto porque esto es algo que sale en el más tarde en el juicio. En este momento, bueno, figura que los Mossos de Escuadra se les autoriza el registro porque tienen indicios de que Nuria tenía material explosivo, ¿no? En este momento, pues, se le imputaba esto, material explosivo y pertinencia o colaboración a banda armada. Se le aplica la ley antiterrorista. Durante 3 días Nuria la tienen incomunicada, la llevan a Madrid. En ningún caso, no hubo torturas, pero sí que se le aplicó la ley antiterrorista, por lo cual tuvo incomunicación con familiares, amigos y con también con su abogado. Madrid, hasta el cabo de 4 meses no salió. No salió porque los Mossos de Escuadra pidieron al juez tiempo para investigar. En estos 4 meses figura que fueron 4 meses de investigación. Lo que pasa es que no aparecieron ninguna prueba nueva. Entonces, no fue solicitud de los Mossos de Escuadra, sino el juez fue quien autorizó la prisión preventiva. Bueno, sí, fue al cabo de 4 meses fue cuando se paró la prisión preventiva, ¿vale? También es cierto que cuando se detuvo a Nuria aquí en Girona, pues había un cierto caldo de cultivo porque había distintas casas ocupadas, había el movimiento, pues estaba un poco pues creciendo, ¿no? O otros movimientos, pero sea como sea, se estaba haciendo un pequeño caldo de cultivo. Creemos que esto también hizo que empezara todo esto, ¿no? Un poco como en muchos casos, el hecho de coger una persona de un sitio, de un lugar, hace que no solo pares la actividad de esa persona, sino que se extienda un poco, ¿no? Por temor o por, por temor por lo que pueda pasar. Bueno, también valoramos que uno de los casos, en este caso creemos también que al detener a Nuria no se esperaba todo el revuelto social que hubo aquí. Mucha gente salió, unas 1.000 personas que aquí llegaron, pues somos unos 70.000, que es un porcentaje muy muy alto que personas salgan a la calle. Esto no suele pasar. Entonces, bueno, 1.000 personas salieron a la calle. Estuvimos haciendo concentraciones cada miércoles delante de Iniciativa, porque, bueno, recuerdo que aquí en Cataluña, quien dirige Interior, por tanto los Mossos de Escuadra, es Iniciativa para Cataluña Verds, ¿no? ¿Sí? Pues hubo movilizaciones. Creemos que esta presión, pues la verdad es que hizo también el fuerza para poder sacar a Nuria, ¿no? También creemos esto, ¿no? Porque creemos firmemente que la solidaridad entre nosotros, entre la gente que está en lucha, pues es importante porque realmente creemos que funciona, ¿no? Si no hubiera habido esa salida a la calle de estas 1.000 personas, de cartas al periódico, de pancartas en los balcones, salieron desde gente mayor a gente concreta, y las manifestaciones eran muy bonitas por lo diversas que eran, ¿no? Pues que la solidaridad realmente funcionó, ¿no? En este aspecto, y que Nuria pudo salir. Todo, bueno, eso fue en el año del 2007, y al cabo de fue pasando el tiempo, la degradación de lo que se le imputaba también fue bajando. Al principio ya os he dicho que se les imputaba tener bombas, pues fue colaboración cuando llegó al juicio, que el juicio se en el 13 de julio del 2009, o sea, el julio del año pasado. Es decir, un juicio que se produce en Madrid, en la Audiencia Nacional. Claro, porque la Audiencia Nacional es el único ¿cómo se llama? Juzgado que tiene competencias sobre terrorismo. Entonces fue juzgada a 700 kilómetros de su casa, sin tener en cuenta pues bueno, pues todo lo que implica estar en la Audiencia Nacional, deslocalización de donde tú vives, deslocalización del entorno, y también es un, bueno, ya todos lo sabemos, bueno, la Audiencia Nacional es un tribunal que deriva de la época franquista, muchos de los jueces derivan de esa época, bueno, también, bueno, toda la ley antiterrorista que también se le aplicó, que, bueno, y esto ya nos lo explico ya. Bueno, sí, ya, sí, como bien comentas, compañera, no te preocupes, la actual Audiencia Nacional es un tribunal que proviene del antiguo TOP, del Tribunal de Orden Público, que se crea en plena dictadura franquista. Y ya que lo comentas, una vez que se produce la vista oral, una vez que se produce el juicio, en el que incluso hubo ciertas problemáticas en el exterior, llega una condena, uh-huh. Y una condena bastante peculiar, porque no es una condena por colaboración, sino por intento de colaboración. ¿Es algo? Esto, si nos lo puedes explicar muy brevemente. Es tentativa de colaboración. Esto, bueno, lo que quiere decir es que, bueno, una de las cosas que se le imputan a Nuria es unas anotaciones que tenía en la libreta. Esas anotaciones eran anotaciones de, por ejemplo, de, bueno, pues, un segurata y un chip que, bueno, o de una cámara de seguridad, porque sí que es cierto que en ningún momento se ha escondido, pues Nuria estaba llevando una campaña de solidaridad, pues esto implica una serie de acciones visibles en la calle, ¿no? Pues quería hacer, pues yo qué sé, pues pintada, colgar pancartas o lo que sea en distintos sitios. Aparte de eso, también otra de las anotaciones que tenía era del director de prisiones de aquí, Girona, y algo de Justicia de la Generalidad, en estos momentos no me acuerdo, pero también tenía estas sus direcciones para poderlas pasar a su madre, para la madre de Joan, la madre del compañero este que estaba llevando la campaña, para que pudiera trabajar, para que lo llevaran de Italia hasta aquí. Entonces, un poco con esto, con estas figuras, estas anotaciones, lo que dicen es que estas anotaciones, aunque no fueran traspasadas, hubieran podido ser traspasadas. Esa es la tentativa que ellos dicen, que aunque no lo hubiera hecho, seguramente su intención era hacer esto sin tener en cuenta todo lo otro que os he contado, ¿no? Ellos tenían muy claro que la habían de imputar. También es cierto que, por ejemplo, si no lo hubieran imputado y hubiera sido absuelta, pues aquí Girona no se hubieran pedido responsabilidades, y esto, pues, todo es una cadena. Es la justicia no es independiente de la política es quien manda y quien ordena, bueno, aparte de lo económico, pero la política es quien manda y quien ordena al tipo judicial, y no estaba permitido que Nuria pudiera salir. Y le cayeron esto dos años y medio, por tentativa. Sí, es una sentencia, sí, bastante peculiar, porque no habla de colaboración, no habla de integración en ningún grupo, hipotético grupo o banda armada, sino de tentativa. Si no te importa, Mireia, vamos a darle un respiro a nuestros oyentes, vamos a poner un poquito de música y ahora enseguida volvemos a estar contigo, porque tenemos muchas preguntas más acerca de la actual situación de la campaña de solidaridad que desde allá el grupo de apoyo a Nuria en Girona estáis llevando a cabo. De acuerdo. Lo que piensa y no lo que... Al otro lado del teléfono, en Girona, tenemos a una de las compañeras que están participando en este grupo de apoyo, a Nuria, y una compañera que nos ha puesto en antecedentes de dónde y cuándo provienen los hechos, cuándo surgiría la operación y el proceso represivo contra Nuria. Nos ha hablado de Joan o de Juan Sorroche, que es este compañero de Girona también, pero que residía en Italia y que se ha envuelto también en una operación represiva que de alguna manera es la que ha originado o la que el punto de partida de este proceso contra esta compañera libertaria. Una de las preguntas que nos planteamos es cómo es actualmente o en qué fase del proceso nos encontramos, porque si tenemos en cuenta toda la información que desde el grupo de apoyo estáis difundiendo, el 13 de abril ha sido una cita importante para Nuria. Pues sí, bueno, el 13 de abril nosotros en octubre presentamos el recurso a la Audiencia Nacional de esta sentencia, al Tribunal Supremo por esta sentencia de 2,6 años, de dos años y medio. Entonces, este martes hubo la vista, fue vista, bueno, hubo la, bueno, a nosotros no pedimos vista, fue el Tribunal Supremo que pidió la vista porque no hace falta ni siquiera que vayan los abogados, puedes entregar el papel y que sea aquí de aquí. Pero no, ellos pidieron vista pública, ¿vale? Entonces fuimos allá, fuimos un grupo también de gente, éramos unos 15 o así, que entramos también en el juicio. Bueno, en este caso fue muy corto, fue unos 25 minutos, y el Tribunal Supremo se ve aún más, que es una institución un poco más arcaica que la Audiencia Nacional. El abogado expuso los argumentos, pues esto de la imputación ilegal de la libreta, expuso también el hecho de que no existía organización terrorista en el cual estuviera vinculada a Nuria, entonces restaba de sentido toda la acusación. Simplemente comentarte que en este 13 de abril ha comenzado, sí, lo que tú comentas, la vista oral en el Tribunal Supremo. Uh-huh. Y si echamos también un ojo a las diferentes webs del movimiento libertario en las que se están publicando las reseñas de las acciones de solidaridad, estamos viendo que estáis siendo capaces de llevar a cabo una campaña consistente, una campaña bastante interesante. Yo no sé si le puedes, por favor, compañera, a nuestros oyentes, sí, comentar cuáles son las diferentes acciones que estáis planteando, etcétera, etcétera. Pues dentro del marco este del recurso, pues está, bueno, del proceso de deliberación, estamos aprovechando pues para hacernos oír, nuestro soporte a Nuria. Entonces el sábado pasado nos colgamos de un puente que hay aquí en Girona, es una ciudad de ríos, hay muchos puentes, pues en un puente muy simbólico, es un puente de peatones, donde muy ancho, donde pasa un tren turístico y ya está, pero nos colgamos allá, estuvimos 3 horas colgados, y esta fue una de las acciones. Otra de las acciones fue la concentración que hubo el día antes del juicio. Aprovechando la concentración, colgamos una pancarta en el ayuntamiento, y esta pancarta ponía que, bueno, pues nuestras ideas son más fuertes que vuestras gavias. Y aprovechando el bullicio de gente que había, un grupo de gente montó una estructura en un árbol de muy céntrico de Girona, un árbol que muy grande, a 10 metros, montaron una estructura, una plataforma donde 2 personas han estado durmiendo hasta hoy. Lavabo, suicidio, lavabo, suicidio, suicidio. fría. Joven la mostaza, fría la fatiga, la tarde feringuilla acabo siendo muy fría. Bueno, pues como habéis podido comprobar, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos que ya sabéis que en ocasiones son habituales en esta radio. Seguimos con la compañera de Girona al otro lado del teléfono, que nos estaba comentando las diferentes acciones de solidaridad que se están planteando en el caso de la compañera Nuria. Entonces, por favor, si quieres continuar, nos estabas hablando de diferentes personas que se habían ubicado en un árbol para mostrar su solidaridad. Sí, bueno, ya llevaban ya 2 días, han estado 2 días en este árbol, aprovechando que estaba súper céntrico, pues era una cosa muy vistosa, muy visible, la cual cosa se veía desde todos los sitios, se podía hacer mucha difusión del caso, ¿no? Si algo ha sido de salud esta mañana, lo bueno es que no ha habido detenciones, no solo estas personas han sido identificadas, y serán declaradas a declarar la semana que viene, y me parece que se les acusa de desobediencia. Entonces, nosotros teníamos programado que esto durara 15 días, en este caso no ha podido ser, pero teníamos programado debajo del árbol una serie de actividades, charlas del caso de la Nuria, como fue ayer, hoy de Amadeu Casellas, que viene el propio Amadeu Casellas, charlas que se darán la semana que viene sobre mujer y movimiento social. Entonces, todas estas actividades que tenemos programadas seguirán, se realizarán igualmente, ¿no? Porque hay cosas, bueno, pueden ser interesantes, participan desde movimiento escolta hasta entidades culturales para realizarlas. Entonces, bueno, igualmente nos interesa hacerlas para seguir visualizando esto, ¿no? Que hay una gente que sigue trabajando y que Nuria sigue estando en este caso pendiente de la sentencia y exigir otra vez la su absolución. Pues por mi parte ya simplemente agradecerte que te hayas prestado a hablar con Radio Onda Expansiva para explicar a todas las personas que actualmente nos están oyendo la situación de Nuria. Agradecerte también que hayas realizado la entrevista en castellano, porque me da la sensación que quizás utilizas más el catalán, ¿sí? Sí, se nota. Sí, aparte sí. Estoy afónico, creía que eso se disimularía, pero bueno, viste que no. No te preocupes porque bueno, es una radio Onda Expansiva que emite desde Burgos, pero que con eso también el catalán una mica respeto. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues yo también quería agradecerles sí. A vosotros el hecho de darnos voz y hacer esto extensible un poco más allá de la geografía que nos toca, que en este caso es Girona, pues hacerlo extensivo un poco más allá, la cual cosa siempre es interesante conocer. Bueno, darte efectivamente, a otros sitios. Efectivamente, porque la solidaridad, al igual que tantas otras cosas, no entiende de fronteras, y por supuesto Nuria es tanto compañera nuestra, a pesar de que nosotros estemos tan lejos en la distancia, pero en este caso tan cerca en el compañerismo y en las mismas ideas, etcétera. Muchas gracias, compañera, y pues una abrazada y hasta una otra vegada, ¿sí? Muchas gracias. Anoche dije adiós, traté de saltar hacia donde estabas, no pude llegar, el suelo me frenó, gente alrededor, la acera sangraba. We'll be right back. expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Constituido organizaciones por encima de los estados.